me están rozando. Mozos y mozas, chicos y chacos, entre radios de pitija y se esconde la igualdad. Ruidos de claxon, atascos, motor, te quieren contaminar. Bitis en lucha, ¡hey!, para liberar las calles de tu ciudad. Recupera tu bitip y pedalea. Recomemos las calles para las bicicletas. Reclama las calles. Sin miedo. El miedo es invisible, pero se siente como la humedad que te perfora los huesos. El horror del yacer como una muñeca rota en medio de la calle. El paisaje del dolor pintado en tu cara. La sangre que busca las heridas para salir a secarse. El miedo se contagia como las gripes invisibles y, antes de morir, ya estás técnicamente muerto. Nunca lograrás sentirte seguro. El miedo te desconcentra, te precipita y te esclaviza. Lo dicen en televisión, necesitas un escudo para moverte. No eres un guerrero, pero tus desplazamientos son una batalla perdida de antemano. Los hay de todos los colores y precios, huelen a nuevo, ese aroma que os gusta tanto a los enfermos. Sentar el culo encima de un depósito de líquido inflamable, envolverse de metal y a disfrutar de la vida, que son dos curvas. El bicho no es necesario pagarlo en su totalidad. Te dan facilidades y con suerte puedes matarte antes. A los 1000 euros anuales de seguro hay que sumarle unos 20 semanales para líquido inflamable. Denuncias aparte, punto arriba, punto abajo. El miedo te impide cambiar de hábitos. Las cadenas son tan gruesas que te haces caca cuando oyes hablar de libertad. Ignoras tu fortaleza y siempre te duele algo. Trabajas duro para pagar tu veneno y nos los regalas cada mañana. No puedes vivir sin miedo, es tu droga. Necesitas sentirte invulnerable, acorazado y protegido. Pagas puntualmente por ello y sin rechistar. Lo que ves no va contigo. Eres un astronauta, la calle no es de nadie, no formas parte de la comunidad. El espacio público no existe, es solo un camino hacia la televisión. Siempre hay algún imbécil por debajo y eso te consuela, pero te alivia. Por eso frenas cuando contemplas las mantas doradas sobre el asfalto, el reflejo de las luces amarillas y azules que agitan tu oscura conciencia. Desconozco el futuro, pero seguro que os seguirán engañando. Mientras tanto, la revolución y todas sus mariposas seguirán volando sin miedo. Un texto de Oscar Pazzi para comenzar, como todos los días, de la revolución de las mariposas. Bueno, buenas noches a todos. Estamos escuchando el programa del colectivo Pedalea Rueda Libre. Esta noche tenemos con nosotros al colaborador bike polero asiduo Jimmy Dinamita, AK MVP, y a Lucía de Fendorella, ¿no era? Sí. Fendorella. ¿Cómo va eso? Pero no hables catalán, tío. Pero hablamos eso, otro dialecto, bueno, dialecto según el señor Vadillo. La lengua, joder, es nuestra lengua aquí. Muy bien, pues nada, como digo, este es el programa del colectivo Pedalea, un colectivo ciclista urbano, ecologista, antimilitarista, que lucha por los derechos y los deberes de los ciclistas en nuestras calles. Si queréis poneros en contacto con nosotras, venir a alguna asamblea nuestra y interesaros por temas de movilidad urbana, urbanismo, ecología, pues podéis encontrarnos todos los lunes a las 8:30 en el edificio Interfacultades del campus de la Plaza San Francisco. También podéis encontrarnos en el taller de Pedalea, es un taller autogestionado de autorreparación que está también dentro del campus de la Plaza San Francisco, en la parte de detrás del frontón, justo enfrente del Colegio Mayor Pedro Cervuna, y que tiene los siguientes horarios. A partir de ahora se va a abrir los lunes de 10 a 12, también se abre los martes de 10 a 12 y de 2 a 4 del mediodía, y los jueves de 10 a 12. Y más información en la página web del colectivo, en pedalea.org, y en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Bueno, pues recordaros, como íbamos haciendo los últimos programas, que sigue en marcha ese concurso para pintar la pared del taller del colectivo Pedalea en el campus de Plaza San Francisco. Estamos a la espera de recibir más y más diseños. La verdad es que me está colapsando la cuenta de email. Por favor. Hemos decidido que vamos a cambiar mi cuenta de correo por la del Pedalea, porque todas las mañanas tardo como 50 minutos en ver tantos diseños que están llegando. La gente está ansiosa por pintar una la pared. Más riada de diseños que el agua del Ebro, es una locura. Y gratis. Y gratis. Un saludo desde aquí a Pablo. ¿Cómo era? ¿Pablo? Pablo Pavón. Un saludo, estudiante de la Escuela de Artes. Un saludo desde el programa del colectivo Pedalea. Escalador. Esperemos que vengas pronto a repararte tu bici y de paso a pintarnos las paredes. Pero a pintar las paredes mediante el concurso, ¿no? No, por no, que haga lo que quiera, este chaval que haga lo que quiera. Bueno, entonces seguimos esperando vuestros diseños que tienen que tener la temática de la bicicleta y los movimientos sociales y la bicicleta y el ecologismo. Y si los estás haciendo en papel, podéis llevarlos en persona al nuevo local de la Ciclería Social Club, calle Gavín, esquina con calle Palafox. ¿Hasta cuándo hay de plazo para presentar los diseños? Pues como seguimos flipando con la cantidad de diseños locos y variopintos que están llegando, nos ha entrado curiosidad porque la creatividad no acaba en esta ciudad y queremos más y vamos a prorrogarlo un mes, porque la verdad es que es un auténtico placer ver vuestras idas de olla y vuestras ideas que nos estáis haciendo llegar. Entonces, hasta el mes de marzo podéis llevarlo al local de la ciclería, y si lo queréis enviar por correo electrónico, porque lo habéis hecho en el ordenador, lo podéis enviar a info@pedalea.org. There are things that I've never seen. A love like yours is what I want, and I'll never let you go. I wake up this morning, I open my window, see how it's shining, the rising sun. If we're the morning light, we learn to see it's bright, and say welcome to a brand new day. We can say welcome to a brand new day. We can say welcome to a brand new day. Bueno, pues siguiendo con la información que os hemos venido dando sobre ese futuro reglamento general de circulación, Os traigo la información que desde la página web de Convici, es la coordinadora de colectivos ciclistas de la península ibérica, pues nos cuentan un poco, nos relatan la reunión que tuvieron bastante infructuosa con los representantes de la DGT y lo que se sacaron en claro de esas nuevas reformas que se van a llevar a cabo. Decir que se celebró el pasado día 14 y que al llegar a la reunión se advirtió de que no estaba terminado, que no había aún un texto completo, lo que les dejó bastante sorprendidos, pues había gente que había viajado desde muy lejos para luego no tener noticias realmente nuevas. Pues bien, por un lado, el reglamento dice procurar lo siguiente: fomentar el uso de la bicicleta, permitir la convivencia bicicleta-peatón-vehículo motorizado y posicionar al peatón como el elemento más débil. Pues bien, en la vía interurbana, entre otras cosas, no se permitirá el tránsito en bicicleta por autovía a menores de 18 años. Y en condiciones de baja visibilidad habrá de llevarse una prenda o elemento reflectante, es decir, tobilleras reflectantes serían suficientes, como las que llevamos por la ciudad. Esto es un avance. Es algo que lo podemos comprender y hasta compartir, exacto. En vía urbana, aquí ya se empiezan a complicar las cosas. En aquellas vías en las que haya que circular a menos de 50 kilómetros hora y haya un solo carril por sentido, el ciclista deberá ir por la derecha de dicho carril. Bueno, pues aquí ya es cuando nos la han liado parda, porque esta redacción supone mantener arrinconado al ciclista, que seguirá expuesto a más accidentes por la apertura de puertas de coches aparcados, a más accidentes porque los vehículos que los rebasen tengan patente de corso para no mantener una distancia mínima lateral de seguridad al adelantar, etcétera. Esto me hace pensar a mí que, como ocurre en muchas ciudades, muchas calles de toda la ciudad, si tienes que ir por la derecha y el coche, a no ser que sea un maldito Twingo, no va a poder adelantarte dejando un metro y medio de separación porque los carriles no tienen 5 metros. Entonces, ahí, si esto finalmente se acaba con esa reacción, va a haber un grave error del legislador, porque no vas a poder arrinconarte a la derecha porque el coche no va a poder pasarte con un metro y medio de distancia. Entonces es físicamente imposible y yo creo que se les ha hecho la picha, un lío. Contradice todas las recomendaciones de seguridad para circular por un carril, que son precisamente todo lo contrario, ¿no? Que circules por el medio del carril por tu seguridad, para evitar que el coche que te precede te pueda adelantar y evitar que si alguien te abre la puerta, pues te la puedas comer, ¿no? Eso es. Luego, en las otras cosas, como en las calles de un solo carril por sentido, en zona urbana, la limitación de todos los vehículos será de 30 kilómetros hora. Eso no se lo cree ni Perry, que esto lo digan al Paseo Independencia y a los taxis Mercedes. La circulación en las aceras o zonas peatonales, a discreción de las ordenanzas municipales, pues bueno, como sabemos, aquí el TSJ explicó que las bicis a la calzada, así que esto puede decir misa. Y los menores de 14 años sí podrán usar las aceras y un adulto que los acompañe también. O sea que cuando vayamos a los primeros botellones en bici, pues podremos ir con las BMX. Eso está bien. Eso está bien, ¿no? Eso está bien. Había un freno de BMX. ¡Alicate! Bueno, pues un poquito más sobre vías urbanas y a ver, se permite el uso de dispositivos extensibles en las bicicletas, los conocidos como los espantacoches o distanciadores. Esto se ha dejado de utilizar, pero aún hay viejas glorias como el Ramón, al que mandamos un saludo, que lo siguen utilizando. Yo lo que creo es que esos espantacoches o... ¿cómo los has llamado? Espantacoches. En vez de ser de plástico con reflectante, tendrían que ser de una varilla de ferralla o de acero y con pinchos en la punta. En plan cuadrigas, tío. En plan cuadriga. De reflectores, navajas suizas, tío. Y entonces veríamos cómo iban a funcionar. Algo positivo sería que se modificará la señal R407 para que deje de ser obligatoria la circulación por las vías ciclistas. Esta es una histórica reivindicación y pues por fin se podría completar. otros temas que se habían solicitado, como poder rebasar semáforos en rojo por parte de los ciclistas en determinadas circunstancias que no atenten a la seguridad, pues no se admitieron. Y por el momento les da miedo implantarlo. Lógicamente se hacen cacotas. Se han hecho cacotas. Claro, tío. Y no hay suficiente cultura de la bicicleta. Esto en otros países que todos consideramos que están más avanzados en derechos y en deberes, pues lo tienen bastante asumido desde hace décadas. Pero nosotros seguimos anquilosados. Consideramos que los españoles somos tan civilizados como en otros países donde sí que están reguladas estas peticiones de los ciclistas. Y se da a entender que cualquier cosa que no estuviera contemplada en esta pésima reforma, pues aquí es que se seguía como estaba y que aún no ha habido una decisión del cual sería la reacción final. Y sobre la evolución de la accidentabilidad de los usuarios de bicicletas, nos mostraron a todos, y en concreto a los miembros de Conbici que asistieron a la reunión de la DGT, los datos de siniestralidad de los últimos años. En 2011 la tendencia es negativa para el ciclista. Curiosamente, los mismos de la DGT nos mostraron cómo de los muertos y heridos por golpe en la cabeza, porcentualmente los son más en vías interurbanas, donde el casco es obligatorio, que en vías urbanas, donde no lo es. Algo que contradice una vez más los supuestos beneficios del casco para proteger al ciclista. Asimismo, de los datos que había hasta este momento en 2012, la tendencia porcentual tampoco nos resultaba muy positiva a los ciclistas. Desde DGT asociaron el mayor uso de la bicicleta con el incremento de la accidentabilidad. Desde Conbici se les preguntó que cómo sabían que eso es así, si no hay estadísticas del uso de la bicicleta ni contajes desde las administraciones públicas estatales. Y la contestación fue que se nota que hay más ciclistas. Pues dado que tenemos que es obvio que haya serias dudas que una percepción como tal sea suficiente para aseverar esos datos, pues ya puestos a hablar de percepciones, se le indicó desde Conbici que la percepción de Conbici es que en el ámbito urbano ha subido el uso de la bici, pero que en el interurbano no, o al menos no tanto. Pero sin embargo, en el ámbito interurbano, según los datos que ellos manejan, sí que estamos porcentualmente empeorando en cuanto a accidentabilidad con respecto a otros vehículos. Hoy me levanté temprano, me puse el maillot arcoiris y el culot a juego, que me regaló mi mujer hace un mes por mi cumpleaños. Hice café, cogí el casco a juego del maillot, me fui silenciosamente al garaje, cogí mi bicicleta de 3.000 euros, autorregalo de cumpleaños porque la vieja ya tenía 2 años, y cuando salí al garaje me di cuenta de que llovía torrencialmente. Estaba toda la calle inundada y el cierzo soplaba a 100 km/h. Volví a entrar en el garaje a dejar la bici. Entré de nuevo en mi casa, me desvestí silenciosamente y me deslicé dentro de la cama. Despacito me acurruqué contra la espalda de mi mujer y le susurré al oído: «El tiempo afuera está horrible». Y ella me contestó medio dormida: «Ya lo sé. ¿Puedes creer que el gilipollas de mi marido se ha ido a andar en bici?». Tira. Bueno, pues eso lo pongo ahí. Dark descends through the promised land. Thy kingdom come and the exit there. A Babylon burning. Bueno, y ahora nuestro corresponsal Bike Polero Jimmy Dinamita nos va a traer unas recomendaciones para el día que os pille la poli saltándoos un semáforo o cometiendo alguna infracción en bici. Esperemos que no sea nunca. Esperemos que no sea nunca, pero bueno, si ocurre, que... Primero, corred y si os pillan, haced lo que os dice Jimmy. Bueno, básicamente es un texto que encontré por internet hace bastante, pero viviendo la actualidad y viendo lo que está pasando en la actualidad con la ciudad, con la bicicleta en la ciudad, de multas sí, multas no, creo que puede servir bastante. Y a título personal puedo decir que a mí una policía local, una sujeta, me llegó a recomendar, muy amable ella, que tuviera cuidado porque hay una patrulla por barrio, se supone, dedicada exclusivamente a las bicicletas, que digo, no sé quién habrá mandado esto, pero digo yo que cosas mejores tendrán que hacer. El consejero de cultura, que es un mierdas. En fin, voy al lío, vale, lo leo tal cual. A ver, si somos objeto de una intervención policial, sobre todo ahora, que es época de turbulencias, nos piden la documentación y como resultado de dicha intervención nos extienden un acta manifestando que seremos multados por la presunta comisión de una infracción, que además debe ser tipificada, por ejemplo, es muy común que un agente a la mínima se sienta ofendido, se altere y nos levante un acta por los artículos tal, tal, tal, tal, tal. Muchas veces ocurre que no estamos de acuerdo con la versión del agente y somos reticentes a firmar el acta, lo cual carece de sentido. Porque firmar no es aceptar la denuncia, firmar simplemente significa recibir la denuncia, lo cual no podemos evitar porque por mucho que nos neguemos a firmar, si hay dos agentes, los dos pueden firmar y en calidad de testigos y no pasaría absolutamente nada. La opción correcta, tras leernos los hechos que manifiesta el policía en el acta de denuncia, la opción correcta es firmar el recibido del acta y poner entre comillas no conforme, para hacer constar que los hechos acabados de ocurrir no se corresponden con los redactados por el policía. Las actas suelen tener un apartado de observaciones o alegaciones. Ahí podemos plasmar nuestra versión de los hechos. Por ejemplo, no estoy conforme porque lo que ha pasado es esto, la gente lo ha visto mal o lo que sea. Los agentes de los cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado no son competentes para sancionar a nadie. El poli que quiera ser juez, que empiece a estudiar derecho y siga con las oposiciones a judicatura. Su competencia se reduce a la mera denuncia de los hechos, que es cierto que reviste de presunción de certeza, pero siempre está abierta al debate. Luego corresponde al instructor del expediente decidir si inicia o no el correspondiente procedimiento sancionador, mediante propuesta de inicio o, por lo contrario, archiva la denuncia. Seguir estas instrucciones es más importante de lo que pueda parecer, pues estamos sembrando una duda, más o menos razonable, al instructor que emitirá la propuesta de inicio. Instructores los hay de varias clases, hay cabezotas o más flexibles ante una duda razonable. Sea como sea, el momento en el cual tenemos más posibilidades de que la denuncia sea archivada es antes de la propuesta. Es decir, se archivan bastantes denuncias de la policía y mucho más aún, y esto es bastante importante, cuando la falta de conocimientos jurídicos de muchos policías los llevan a motivar incorrectamente la denuncia. Pero una vez iniciado este proceso administrativo sancionador por el instructor, nuestras posibilidades de salir ileso se ven bastante reducidas. El expediente va a piñón fijo y nos veremos en muchas ocasiones con la vía administrativa agotada y obligados a llegar a un juicio contencioso administrativo. ¿Algo que añadir al abogado? Pues que cuando me preguntaste esto hace dos programas, yo te dije que no tenía ni puta idea. Y bueno, yo sigo aconsejando que, ante todo, si es muy buena idea lo de escribir esto en la papeleta, lo de no conforme y en el cuadro de observaciones, aunque no sea cierto, poner el no estoy conforme porque no coincide la sanción con la realidad o no coincide la sanción con el artículo o la ley en la que está recogido, pues nos puede salvar de una, aunque sea por chiripa. De todas formas, yo sigo pensando que a una mala el madero cogerá y te dirá que los porros que lleva en su bolsillo te los acaba de encontrar y a poco que le toques los huevos te la clavará. Así que lo que haría normalmente los bike punks sería echar a correr, ¿no? Correr, correr como demonios. Dog human, bike punks. Bueno, y ya damos la bienvenida a nuestra compañera Lucía de Fendorella, que hoy nos va a traer una sección que va a tratar sobre la bicicleta en Latinoamérica con unos textos de Eduardo Galeano. Buenas noches. Hola, buenas. Bueno, hola, Lucía. Una sección, no lo sé, yo vengo hoy, otro día no. Bueno, de momento vienes hoy. Bueno, yo, como me dijisteis que iba a hablar de la bici en América Latina, y cuando estuve en América Latina no vi muchas bicis. Pues lo mierda que he hecho ha sido gafas coger un libro de Eduardo Galeano que se llama Úselo y tírelo, y que tiene un capítulo dedicado a esa dictadura sin oposición que es la autocracia, ¿no? O sea, es una crítica al automóvil. Yo allí sí que vi muchas bicicleterías, que eran sitios donde arreglaban sobre todo coches. Bien, jódete y baila. Pero existían. También hay que decir que en América Latina circular con la bicicleta es la mejor forma de suicidarse. Si alguien quiere suicidarse algún día y morir, que coja una bicicleta y se ponga a circular por cualquier ciudad latinoamericana, o por lo menos sudamericana, o por lo menos boliviana y peruana, que seguro que lo va a conseguir. Joder, pero pobres bicis, ¿no? Por eso no hay ciclistas, porque se van rompiendo con los accidentes. Por eso irán a las bicicleterías y reciclarán las... Al final serán funerarias. Las piezas para el automóvil. Bueno, pues eso, como os he dicho, os voy a leer estos textos del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Secuestro de los fines por los medios. El supermercado te compra, el televisor te ve, el automóvil te maneja. Los gigantes que fabrican automóviles y combustibles, negocios casi tan jugosos como las armas y las drogas, bueno, los automóviles son armas y para algunos son drogas, desde mi punto de vista, ¿eh? Esto lo añado yo, y nos han convencido de que el motor es la única prolongación posible del cuerpo humano. En nuestras ciudades, sometidas a la dictadura del automóvil, la gran mayoría de la gente no tiene más alternativa que pagar boleto para viajar, como sardinas en lata, en un transporte público destartalado y escaso. Las calles latinoamericanas nunca ofrecen espacio para la bicicleta, despreciado vehículo que es un símbolo de atraso cuando no se usa por pasatiempo o deporte. La sociedad de consumo, octava maravilla del mundo, décima sinfonía de Beethoven, nos impone su simbología del poder y su mitología del ascenso social. Bueno, en este libro se recogen diversos textos de distintos libros de Galeano. Este está escrito de propio para el libro y está dividido en distintas secciones. Yo os voy a leer las que a mí me parecen más relevantes, o las que me parecen más... relatan mejor lo que yo pude ver, ¿no? Enjundia ciclista, sí. Entonces, sí. El siguiente texto trata sobre la publicidad, que la publicidad, como todos sabemos, es la mejor amiga de las multinacionales, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Y el mundo del automóvil, pues, cuenta con los mejores publicistas para intentarnos comer la cabeza de que no podemos vivir sin el coche. Este artículo se llama ¿Quién es el amo? El coche es tu mejor amigo, informa un anuncio. El vértigo sobre ruedas te hará feliz. Viva una pasión, ofrece otro anuncio. La publicidad te invita a entrar en la clase dominante mediante la mágica llavecita que enciende el motor. Impóngase, manda la voz que dicta las órdenes del mercado y también demuestre su personalidad. Y si pones un tigre en tu tanque, según los carteles que recuerdo desde mi infancia, serás más veloz y poderoso que nadie y aplastarás a quien obstruya tu camino hacia el éxito. El lenguaje fabrica la realidad ilusoria que la publicidad necesita para vender, pero en la realidad real ocurre que los instrumentos creados para multiplicar la libertad contribuyen a encarcelarnos. El automóvil, máquina de ganar tiempo, devora el tiempo humano. Nacido para servirnos, nos pone a su servicio, nos obliga a trabajar más y más horas para poder alimentarlo, nos roba el espacio y nos envenena el aire. Pues ante esto solo puedo decir que de día y de noche quema el coche. Quema el coche. Bueno, que no ha acabado, ¿eh? No os penséis que sigo aquí. Que tienes tralla para... Eva Galeano y su libro Úsalo. John Galeano. Úselo y tírelo. Bueno, sí que es verdad que yo pude ver bicicletas en zonas rurales para desplazamientos cortos, pero era, como dice Galeano, la bicicleta como desgracia, ¿no? No tienen otra forma de... Las ciudades son muy grandes de todos modos. Es, sí, igual sí. Es una excusa muy, muy fácil, pero las ciudades se extienden demasiado allí. Bueno, yo pero... sí, ocupan mucho espacio. Las casas son, no suelen ser, por lo menos las ciudades que yo vi, bueno, Lima sí, pero por ejemplo La Paz y Cochabamba tienen ciudades, o sea, las ciudades, las casas son pequeñitas y entonces se ocupan mucho más espacio. Aunque pero... tengan una extensión de 30 o 40 kilómetros de línea recta para la gente que vive en sus barrios, va al curro, pues, no. A poco que tengas una bicicleta. El problema es la circulación, no hay normas de circulación. O sea, allí va todo por bocina, dan sí. Una pitada y entonces el que pita va a pasar primero porque ha pitado antes. De hecho, es así. Que más chifle capador. Pues vas con la pipa en un lado y con la, el pito en el otro. Y claro, entonces vas con tu burra y si te molestan, pues le metes un tiro al conductor, ¿no? No, es que no das, no te dan opción a que les des un tiro porque se te llevan mueres, por delante mueres. Y ya está. No hay más, mueres. Sí que se usa la bicicleta, por ejemplo, para vender mercancía. Pues lo llevan, lo ponen en la bicicleta, son bicicletas adaptadas. Como los GoTaxis de la Expo. No, como Borraja Piñón. ¿Cómo que no? ¡Bravo, Borraja Piñón! Como Borraja Piñón, pero ya quisieran los repartidores de Borraja Piñón repartir las cantidades de coca que repartían. ¡Hombre, oh, yo también! ¡Ojalá me contraten! Y yo recibirla. Pero qué sacos, era una pasada. Los viernes que había mercado en la frontera entre Perú y Bolivia era una pasada. La de kilos que llevaban allí de coca de mascar, no de cocaína. O sea, ¡alas, no nos jodas el invento, macho! Seguro que se gana más dinero que con las borrajas. Bueno, pide tu cesta ecológica de coca, 6.000 euros el kilo, 6.000 euros el kilo, te lo llevarán los compañeros de Borraja Piñón a casa. Más información en Google. Bueno, pues como decía, ahora vamos a hablar de la bicicleta como desgracia en América Latina. Los automóviles no votan, pero los políticos tienen pánico de provocarles el menor disgusto. Ningún gobierno latinoamericano, civil o militar, de derecha, centro o de izquierda, se ha atrevido a desafiar al poder motorizado. Es verdad que en Cuba se ha llenado de bicicletas, pero eso no había ocurrido durante los 30 y pico años de revolución, durante los cuales Cuba pudo haber elegido ese vehículo muy barato, que no ensucia el aire y que no requiere más combustible que el músculo humano. No. La bicicleta aparece masivamente en Cuba cuando no hay más remedio, porque no queda ni una gota de petróleo, no como una alegría disfrutable, sino como una calamidad inevitable. Y para acabar con estos textos de Galeano, he elegido uno que no está en este capítulo, que era el de una dictadura sin oposición, la autocracia. Este capítulo se llama Palabras que quieren olvidar el olvido. Y... no sé, a ver un momento porque el otro lo había escrito de propio y este es de El libro de los abrazos originalmente y no habla específicamente del coche pero sí lo nombra y sí que es una realidad dura y muy muy real, muerte al coche, valga la redundancia, de cómo las multinacionales del primer mundo se aprovechan de los países del sur a muerte, ¿no? Y claro, las multinacionales automovilísticas no iban a ser menos. Y aquí están la Volkswagen y la Ford, entre otras, para hacer lo que hacen, que ahora lo vamos a ver. La ley es la ley. Los habitantes de la Ciudad de México tienen la más alta concentración de plomo en la sangre. Los indígenas que trabajan en las plantaciones de Guatemala dan de mamar la leche más intoxicada del planeta. Los plaguicidas que figuran en la lista negra de la Organización Mundial de la Salud se utilizan en el Uruguay, que es uno de los países con más cáncer en el mundo. Impunemente, la Volkswagen y la Ford producen y venden en América Latina automóviles que carecen de los filtros obligatorios, en Alemania y en los Estados Unidos. Impunemente, la Bayer y la Dow Chemical producen y venden en América Latina fertilizantes y pesticidas prohibidos en Alemania y en los Estados Unidos. La coartada es perfecta. Las empresas dicen, respetamos la ley de cada país. Pero ocurre que la ley de cada país rinde tributo a la ley universal, la ley de la ganancia, que el mundo de nuestro tiempo ha elevado a la categoría de ley divina y que impunemente reina. Y esa ley omnipotente que rige la lógica económica del Banco Mundial condena a la naturaleza y a la dignidad humana. Nada de nuevo. Al cabo de 5 siglos, el desprecio se ha hecho costumbre. La impunidad se alimenta de la fatalidad. Nos han entrenado para creer que la desgracia es cosa del destino, como el tipo aquel que, por obedecer a la ley de gravedad, se arrojó desde un 10º piso. Bueno, y este texto me gustaría usarlo para... Bueno, todos sabemos lo que han hecho las multinacionales europeas en América Latina y África. Todos sabemos lo que ha hecho Nestlé, que vendía leche procedente de vacas afectadas por la radiación de Chernóbil. Bueno, no sé si la vendía o la regalaba, pero era leche que no era apta para el consumo humano aquí y entonces la regalaba a África o América Latina. Bueno, son tan nazis que igual hasta la vendían por 4 duros, pero la vendían por sacar algo. Y esto no sé muy bien cómo enlazarlo, cómo darle la vuelta a la tortilla. Yo he venido aquí no a hablar del libro de Galeano, sino de mi programa. Alguien que no ha venido a hablar de su libro, ha venido a hablar de su programa. Unos, por favor, unos yo creo que si no vas a hablar de bicicletas, deberías de ser expulsada de la casa del Gran Hermano. He venido aquí a hablar de bicicletas como gancho para invitaros a todos a escuchar este lunes de 9 a 11 el especial que vamos a hacer Mate Amargo y Fendorella aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada zaragozana. Posteriormente podréis descargaros el podcast en fendorella.wordpress.com y en radiotopo.noblezabaturra.org. ¿Qué trabajas, Panesleo o qué? Vamos a hacer un programa especial sobre Bolivia, donde hablaremos también de casos parecidos a estos, ¿no? Por ejemplo, la polémica carretera del Timnis, que se está hablando mucho de ella en América Latina. Aquí no, porque no interesa. Aquí se habla mucho de las expropiaciones de Endesa por Evo, de Repsol Argentina. Por Argentina, no exactamente recientemente igual, AENA en Bolivia, pero nadie habla de la carretera del Timnis, que es una carretera que quieren que atraviese el Parque Nacional Isidoro Secure, creo que se llama, y que es una carretera hecha con capital brasileño, a pesar de que también hay que decir que Evo Morales dice mucho de que no al capital extranjero. Es una capital que se está haciendo, o sea, una carretera que se está haciendo con capital brasileño, que apoyan los gobiernos europeos callándose y no haciendo nada, que va a acabar con un montón de hectáreas de selva amazónica virgen y que va a servir para poder exportar cocaína boliviana, que dicen que es la cocaína de mayor calidad del mundo. Bolivia es el segundo país después de Perú que más cocaína produce. Va a servir para poder sacarla a Brasil fácilmente y que luego esa cocaína venga a Europa, porque aquí... Y ahí es donde Borraja Piñón la va a distribuir por todos los locales de la ciudad. Borraja Piñón desde el estrecho. No, porque no es ecológica. Y vas no es ecológica, en bici, 10% de descuento. Y... entre otras cosas hablaremos de esto, hablaremos también de AENA, que es lo que más recientemente se está oyendo de Bolivia aquí. Hablaremos del Año Mundial de la Quinoa, que es este año que es, lo ha concedido la FAO. Y de muchas cosas más. Tendremos música en directo. Y bueno, pues eso, os invitamos a quien quiera participar en directo podrá llamarnos igual que ahora mismo al 976-29-13-98. Y... bueno, eso. Vale, pues muy bien. Será el lunes a las 9. De 9, de 9 a 11. Y juntando los programas de Mate Amargo y Fendorella. Sí, y al día siguiente. La remisión será el martes de 11 a 1. Muy bien, eso, de 11 a 1. No os la vamos a perder ninguna. Y ninguna. Seguro que luego también por la podéis favor. Escuchar en la red, en los podcasts. Sí. Y eso va a ser muy interesante. Vamos a tener muchas entrevistas y. De aquí un programa diferente. De aquí a poco vamos a seguir el camino de nuestros compañeros de Fendorella y nuestras compañeras de Fendorella y aprenderemos pues a pasar llamadas en el programa de Rueda Libre, a ir a programas a hablar de otros. A ir a programas a hablar, eso ya lo hace sí, el Dani. Pero eso somos especialistas los de Fendorella, de meternos en otros programas de esta casa de Radio Topo. De ir invadiéndolo todo. Sí, sí, menos mal, ya hemos dicho que en aragonés está tarde porque... aquí se habla de bicis y de árboles y no en aragonés. No. Y en español no, de España. En español de es España. La lengua madre de España. Y hablamos de América Latina porque en América Latina hablan español. No podemos hablar de la India porque ahí no hablan español. No. No sé qué idioma hablas en el hindú, ¿no? Hinduañol. Bueno, pues muchas gracias a Lucía por estos textos que ha traído. Bueno, yo cuando queráis vuelvo a hablar de mi programa. Seguro, aquí te esperaremos. Y ahora una cancioncica de Los Carcas, Viva Cochabamba. Jayaya Bolivia. Una mala jaya. Bueno, y ya para acabar este programa de hoy, os queríamos hacer llegar un concurso de fotografía que ha convocado el colectivo de Crecimiento Aragón, bajo el nombre de El sueño del crecimiento produce monstruos. Es el primer concurso de fotografía decrecentista que organiza este colectivo y la convocatoria con esta convocatoria lo que se quiere hacer es visualizar la locura del crecimiento y las consecuencias que tienen en nuestro entorno más cercano. Las fotos podéis enviársela, pueden ser de temática tan variada como contenedores repletos de comida, urbanizaciones sin terminar, autovías sin tráfico, aeropuertos sin aviones, centros comerciales, desiertos. Bueno, pues todo aquello que se os ocurra que esté relacionado con la desmesura del crecimiento sin control, ¿no?, de estos últimos años. El autor de la fotografía o autora de la fotografía ganadora será premiada con la estancia para dos personas durante un fin de semana en la Masía Mas del Chusco. Se trata de un apartamento ecológico y acogedor para vacaciones tranquilas en una antigua casa rural en el Matarraña, Bajo Aragón. Así que casi nada, animaros a presentar vuestras fotografías porque el premio lo vale. Y además se realizará una selección entre todas las fotografías que se reciban, con la que se conformará una exposición itinerante una vez que acabe el concurso. Decir que este concurso se hace en colaboración con la Pantera Rosa. Y las bases de los formatos, de los soportes y dónde presentarlo y cómo las tenéis en el blog de Crecimiento Aragón, que es decrecimientoaragon.blogspot.com. Ahí encontraréis pues esta información que os acabamos de leer y las bases del concurso. Y decir que el jurado estará para este concurso estará compuesto por Beatriz Orduña, que es una fotógrafa zaragozana. También estarán Primo Rivera, José Antonio La Bordeta, José Antonio La Bordeta. Mítico episodio llegando a uno. Primo Levi. Perdón, Primo Romero, que seguro que lo conocéis de mil. Del blog que tiene. Y de mil manifestaciones y actividades en las que siempre está recogiendo. Y por José Luis Trasovares. Entonces, pues animaros a que hagáis vuestras fotografías sobre la locura de estos últimos años de crecimiento y de derroche y participar en este concurso. Y bueno, y con esto ya acabamos el programa Rueda Libre de hoy con nuestro... Yo quería preguntar si hay un... No, máximo... otro chiste no te vamos a dejar contar. No, lo siento. Quería preguntar si hay un máximo de fotos para enviar para el concurso. ¿Sino por cabeza? Kiko o... tiene tantas que no sabe cuál seleccionar. Kiko quiere ese fin de semana al Matarraña. Kiko quiere el fin de semana. Pues no lo sé. Lo mejor es que te metas en las bases del concurso y ahí te detallará todo. No, va a ir con su bici. Descarado, en abril. Bueno, y para acabar, quería dedicarle. No, chistes no. Quería dedicarle este chiste a nuestro compañero en París, Cherokee, que esta semana ha tenido curro. Esto va un chirrindú de Bilbao al médico y tras inspeccionarle el médico le dice: esta pierna está fatal, ¿eh? Hay que cortarla. Y el de Bilbao le dice: joder, pues vaya putada, ¿y cómo voy a entrenarla, hostia? Pero bueno, que si hay que cortar, pues cortamos, ¿eh? Que con cada pie de una pierna me va. Y el médico le pregunta si quiere anestesia completa o local. Y le responde el de Bilbao: ¿pero qué cojones anestesia? Yo sin nada, no sé, soy de Bilbao. Así que el médico empieza a cortar con el serrucho, rirra, rirra, y el de Bilbao empieza a... Y el médico le dice: ya te he dicho que te iba a doler. Y el de Bilbao responde: ¿qué coño doler la hostia? Lo que pasa es que me da de entera el serrucho. Tira. Bueno, pues acabamos el programa con nuestro... ¡Salud y buen pedal! Y esta cancioncica de La Mala Raza, a pedalear. Verdes llanuras cubrieron tubos de escape y el aire con su basura. Y las tristes, tristes ciudades que poblaron con sus motores, esquilmando la vida entera, encerrando a sus pobladores. Al corazón suena, resuena, los timbres de bicicleta. Cambiaremos la ley entera, la ley de calle repleta. Y nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie. Pedalea, ciclista, bravo, que la calle es tuya. A pedalear, a pedalear. En el mar a pedalear, hasta enterrarlos en el mar a pedalear, hasta enterrarlos en el mar a pedalear, la bici es el caballo de batalla en la guerra que ha comenzado. Y se fuerte, fuerte, fuerte, enemigos poderosos, se mueven 4x4 y especula con su bolso. Y dar amor, amor, amor, que no lo cubre el dinero. El desarrollo que queremos no consume queroseno. Y nadie, nadie, nadie, enfrente no hay nadie. Pedalea, ciclista, bravo, que la calle es tuya. A pedalear, hasta enterrarlos en el mar. A pedalear, hasta enterrarlos en el mar. A pedalear, hasta enterrarlos en el mar. A pedalear, hasta enterrarlos en el mar. Las tierras, tierras de asfalto que alicataron verdes llanuras. Cubrieron tubos de escape y el aire con su basura. Y las tristes, tristes ciudades que poblaron con sus motores, esquilmando la vida entera, enterrando a sus pobladores. Al corazón suena, resuena, los timbres de bicicleta. Cambiaremos la ley entera, la ley de calle repleta.